Hola compañeras, compañeros de la Red de Radios Rurales, soy Pablo Caxia de FM El Arroyón 92.7. La radio no está funcionando desde el día martes pasado. Hemos tenido un serio atropello por parte de un intendente de una ciudad vecina, Contralmirante Cordero. Ellos han considerado desde hace un tiempo atrás que son propietarios del edificio que nosotros estamos utilizando desde hace 2 años y medio, y con algunos artilugios lograron irrumpir, romper la puerta y cambiar la cerradura. Nosotros ya hemos demostrado la propiedad de la provincia, que es quien nos cede en comodato. La justicia ya ha tomado cartas en el asunto. Nosotros denunciamos penalmente la acción de este intendente. Y bueno, ahora hasta el martes tendremos que aguardar con paciencia porque se nos viene el feriado largo. La cuestión política yo creo que sería demasiado extensa y entiendo que somos un grupo heterogéneo, que estamos cada uno con nuestras realidades dentro de este extenso país. Entonces, bueno, sería un poco difícil de comprender y muy largo de explicar. Pero lo que queremos dejar en claro, y por ahí aquí es donde ponemos el foco y solicitamos el apoyo, es en que la radio está desde el día martes silenciada por un capricho de un funcionario político que ni siquiera tiene jurisdicción, no tiene ejido donde nosotros estamos funcionando, y nuestra asociación civil tiene absolutamente al día sus papeles y muy vigente el convenio de uso del espacio. Por eso es que la justicia está, digamos, en principio de nuestro lado a través de la Fiscalía, donde hoy estuve presente, y esto está avanzando a pasos agigantados porque hay una situación lógica de apuro por resolver esto rápidamente por cuestiones de las elecciones que se vienen en octubre. Nuestra provincia está gobernada por un partido provincial. Es con la provincia con quien tenemos firmado el convenio de uso del edificio, donde funciona además la biblioteca. Y bueno, nos dimos cuenta que la cosa avanzó vertiginosamente con el fin de llegar a un acuerdo, digamos, antes que esto tome estado público. Queremos que esto tome estado público y queremos que esto se sepa, porque nos parece un atropello aberrante que un intendente haya patoteado a nuestra comisión directiva, haya forzado nuestra puerta en momentos en que en el edificio no había nadie, sin ningún tipo de notificación previa, pero además sin ningún derecho en lo edilicio. Él no tiene ese municipio cómo demostrar propiedad. Entonces, bueno, la cuestión de la propiedad la va a definir la justicia. Esto es una cuestión política y en la práctica, desde el día martes, nuestra radio está silenciada, sin posibilidad de ingresar, de poder verificar qué es lo que sucedió con nuestros equipos, porque para poder entrar y cometer este ilícito cortaron la luz sabiendo que tenemos una cámara de seguridad. Entonces la cosa es mucho más grave. Además, atornillaron un cartel a nuestra puerta haciendo referencia a una ordenanza del año 2004, la cual desconocemos, jamás la hemos leído. La verdad que tampoco tenemos interés en profundizar esa discusión, porque las ordenanzas que emanen del Consejo Deliberante de una ciudad que ni siquiera tiene jurisdicción, tampoco tienen alcance sobre nuestro paraje. Por lo tanto, todo es antojadizo, todo es político. Sabemos que hay una intencionalidad de convertir nuestra biblioteca y nuestra radio en un comedor, en principio, para hacer asistencialismo político y para poder desde allí distribuir módulos alimentarios, pero no queremos tampoco entrar en la discusión política. Queremos simplemente resolver esto de la mejor manera y que la radio vuelva a funcionar. Tenemos un compromiso también con ustedes. Yo creo que el programa Sembrando Palabras, Cosechando Derechos nos dio la responsabilidad de proteger y de dar buen uso a este equipamiento, así que quiero que sepan que hoy estamos imposibilitados siquiera de acceder a los equipos de nuestra radio. Bueno, internet está llena de detalles, hay entrevistas y cuestiones que ustedes van a poder indagar con un poco de paciencia, pero el caso se ha complejizado, se ha politizado y estamos dispuestos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Nuestro grupo humano, por suerte, está completamente fortalecido con estos acontecimientos. Insisto, estamos denunciando penalmente al intendente de Contralmirante Cordero, Gustavo Pita, y hemos sido ya citados por la Fiscalía con todas las pruebas que nos han pedido, con el convenio de uso del edificio, con nuestra personería jurídica, con los estatutos, con la trayectoria de la biblioteca y bueno, toda la documentación que hemos agregado al expediente. Los vamos a mantener al tanto, insisto, estaría bueno empezar a correr esta noticia. Bueno, esto está sucediendo en el paraje El Arroyón, en la provincia de Río Negro. Desde el martes pasado no tenemos ningún tipo de comunicación y estamos imposibilitados de ingresar a nuestro edificio que legítimamente venimos utilizando desde hace 2 años y medio. Gracias, compañeros, por el tiempo. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. Ojalá que pronto podamos encontrarnos personalmente en algún encuentro.